¿Se van de viaje? ¿Cómo es, Inti? Sí, hace poquito recibimos una invitación para participar de un movimiento que se llama Cultura Viva Comunitaria, que es un movimiento latinoamericano, que lo que hace es un poco juntar, ¿sí? Es un lugar para de encuentro para todas las personas que están haciendo arte, digamos, que hacen arte en los diferentes lugares de manera comunitaria, ¿no? Como en este caso lo hacemos nosotros con el Ecos Almafuerte, desde hace ya, bueno, el Ecos tiene ya seis años. Seis, y con el caso de Percusión, que es el grupito que tenemos, 3 años ya, así que venimos tocando percusión de forma comunitaria también, ¿no? Bien, ¿y esto cuándo va a ser? Esto va a ser el próximo fin de semana. Es un encuentro que se llama Viviendo en Comunidad, creo que se llama. Se me fue el nombre. Pero es desde el Movimiento de Cultura Comunitaria, este movimiento latinoamericano, propusieron hacer un encuentro de pibes y de pibas donde sean ellos mismos los que propongan qué es lo que se quiere para ese encuentro grande que se va a hacer en el 2019, ¿sí? donde vienen todos los países, sí. Se va a hacer acá en Buenos Aires. Entonces se propone como un preencuentro donde los pibes y las pibas organicen qué se va a hacer en ese encuentro grande en el 2019, en mayo del 2019. ¿Y esto? Este sería este un encuentro preparatorio. Claro, sí, sería un encuentro preparatorio. Sería este fin de semana en Embalse, Córdoba. Wow. Sí, estamos muy contentos porque es la primera vez que nos vamos tan lejos con el grupo de percusión, así que estamos muy muy contentos. ¿Cuántos chicos y chicas van, Inti? Ahora vamos 6. Ajá. Entre todos vamos 6. Y en el de mayo queremos ir todos los participantes que hacemos el taller de percusión. Bien. Y están organizando una torta friteada, ¿cómo se dice técnicamente? Una venta de torta frita comunitaria solidaria para ayudar a los gastos que implica ir hasta Córdoba. Sí, claro, estamos, bueno, viendo que implica bastante gasto y que algunas cosas tenemos cubiertas y otras no. Decidimos, bueno, en realidad fue la propuesta de los pibes y las pibas, decir, ¿qué hacemos? Bueno, y ellos propusieron hacer eso, una torta friteada. Y la colaboración de quien pueda aportar lo que pueda aportar. Si bien hay un precio, bueno, el que quiera colaborar puede poner más, o si no llega a esa cantidad, igual le podemos dar una cena de torta frita. La idea es compartir y colaborar. ¿Cómo hacen para aquellos que quieran colaborar? ¿Dónde y cómo se comunican? Bien, se pueden comunicar a este teléfono, mi teléfono, que es 2920-470897. O pueden acercarse hasta la sede del barrio Mi Bandera, que vamos a estar ahí haciendo las tortas fritas por la mañana, hasta el mediodía, calculo que vamos a hacer. ¿Mañana? Sí, mañana miércoles. Bien. Así que quien quiera colaborar, que llame a este número, o que se acerque ahí hasta la sede, y bueno, el envío viene también con la colaboración, se lo llevamos hasta donde esté. Está muy bien. Inti, bueno, vamos a estar acá dándole manija a esas tortas fritas que ayudan a este viaje preparatorio para el 4º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva, que tuve la posibilidad de estar en un preencuentro y de Cultura Viva Comunitaria, está buenísimo. La verdad que son muchas experiencias a lo largo y ancho del país, y en este caso de América Latina, que hablan de esto, de la cultura comunitaria y las formas, diferentes maneras y formas que tienen distintas organizaciones y lugares para llevar adelante la cultura. Así que va a estar buenísimo. Inti, bueno, buenísimo. Gracias por colaborar de esta forma, y a la vuelta les comentamos cómo nos fue.